descubriendo el cosmos y las estrellas en radio comunitaria y educativa El Aguaribay. Hola, hola, sí. El Sol es una estrella central alrededor de cuales giran los planetas asteroides y meteoritos. Presentan el sistema solar y las principales fuentes de radiaciones electromagnéticas es indispensable para los diversos procesos naturales que suceden en la Tierra.